Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. El gobierno parece haber encontrado el punto medio para lograr un acuerdo sobre la ley orgánica para la elección de gobernadores en regionales. Para cumplir con las demandas de los jefes de bancada de la Cámara, el gobierno plantearía un permiso especial para que los legisladores puedan hacer campaña sin dejar formalmente sus cargos. Pero ante las críticas y rechazo de los senadores, eso solo sería posible para la elección que sería este año, pues a partir del año 2021 deberán renunciar para poder ser candidatos. La idea tuvo buena acogida entre algunos jefes de bancada y senadores del oficialismo, que ven la fórmula como una transición. El gobierno recibió y celebró ayer el documento que recoge las discusiones de las bases ciudadanas para la reforma constituyente. Tras recibir el documento, el ministro Nicolás Eizaguirre dijo que iniciarán en marzo un proceso de discusión con los partidos y que el proyecto de ley para la nueva constitución sería enviado al Congreso en un punto no definido del segundo semestre de este año. Sin embargo, el documento no está exento de polémicas. Miembros del Consejo de Observadores no solo cuestionan la baja representatividad de los cabildos ciudadanos debido a la escasa participación que convocaron, sino que ponen en duda la intencionalidad del texto elaborado como resumen. Por ejemplo, en el texto entregado a La Moneda por el comité contratado por ella, se afirma que los cabildos definieron la educación como un derecho social, lo que respalda la idea de gratuidad universal en todas las instancias. Pero un estudio de la Universidad de Chile revela que solo el 3% de los participantes llegaron a esa conclusión. Gastón Gómez, miembro del Consejo de Observadores, recuerda que hay 16 millones de chilenos que no participaron de los cabildos. Arturo Fernandois incluso se restó del acto y cita, por ejemplo, el informe elaborado por el Consejo no defiende la idea de una nueva constitución. Sin embargo, Patricio Zapata afirma que el Consejo de Observadores comprobó la transparencia del proceso ciudadano y que este no fue manipulado. En su editorial, El Mercurio baja el perfil del proceso constituyente y lo llama una interesante sucesión de reuniones de ciudadanos. En el diario El Líbero, Patricio Navia explica que la importancia electoral que tiene para la nueva mayoría priorizar el debate constitucional que le ofrece la posibilidad de desenterrar a Pinochet e incomodar a la derecha. El empate técnico entre Sebastián Piñera y Alejandro Guiller, según la encuesta Cadem, complica aún más al Partido Socialista. Las diferencias al interior del bloque entre quienes apoyan a Guiller y quienes defienden un respaldo a Ricardo Lagos dificultan la decisión que se espera del Comité Central tome este próximo sábado. El Comité Central deberá decidir si define el respaldo del partido a Lagos u otro candidato o si convoca a una primaria. A esto se suma la división interna que vive el partido ante el quiebre entre Osvaldo Andrade y Camilo Escalona, dos de sus referentes, y que ayer quedó reflejado en la inscripción de dos listas para integrar la nueva mesa directiva. Escalona respalda la lista de consenso liderada por Álvaro Elizalde, mientras el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, asegura que cuenta con el respaldo de Andrade. Este lunes 16 de enero, funcionarios del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la PDI de Osorno, en conjunto con fiscalizadores de la Inspección del Trabajo de Osorno, realizaron una fiscalización en la empresa agrícola Santa Carmen. Producto de lo anterior, se habría podido establecer que los extranjeros, alrededor de 115, poseían toda su documentación en regla para efectuar labores remuneradas, visa o permiso de trabajo al día, como lo confirmó el comisario Luis Campos, jefe subrogante del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la PDI de Osorno. La PDI de esta ciudad, en conjunto en esta oportunidad con la Inspección de Trabajo, efectuaron una fiscalización a extranjeros que se encontraban trabajando en el sector Barro Blanco, una empresa dedicada a los arándanos. Ahí pudimos controlar a 115 ciudadanos extranjeros de nacionalidad haitiana, los cuales favorablemente tenían todos sus permisos al día o visa vigente, sin ningún problema. Nosotros durante todo el año estamos efectuando fiscalizaciones en esta ciudad, en toda la provincia, en toda la provincia de Osorno, en las diferentes comunas, buscando personas que no cumplan los requisitos para poder estar en Chile, es decir, personas que estén en calidad irregular, extranjeros que estén en calidad irregular. ¿Cuál es el efecto de esto? Poder detectarlo y informar a la autoridad administrativa para que esto hagan los trámites correspondientes para que estén regularizados en nuestro país. Cabe señalar que la fiscalización tuvo una buena acogida de parte de la empresa, pudiendo establecer que cumple con los requisitos para tener extranjeros efectuando labores remuneradas. Sus trabajadores viven en cabañas y cuentan cubiertas sus necesidades básicas de forma correcta, lo que fue destacado por la autoridad fiscalizadora. El suicidio de un hombre de 41 años quedó al descubierto la tarde de este lunes 16 de enero al interior de un predio del sector de Trosco, en la comuna de San Juan de la Costa. Según lo recabado hasta el cierre de esta nota, Cristian Rauque Marileo, de 41 años de edad, fue encontrado pendiendo del cuello mediante una soga atada a un árbol, distante unos 100 metros de su vivienda, hallazgo realizado por su hermano y su señora madre. Hasta el lugar llegó carabineros del retén de San Juan de la Costa, quienes adoptaron el procedimiento de rigor en estos casos. Este martes 17 de enero quedaron al descubierto dos amentas durante los trabajos que se realizan en Plaza Alemania, ubicada en la intersección de las calles Juan Maquena y Lord Cochrane, centro de la ciudad de Osorno. Al lugar llegó carabineros, quienes dieron cuenta del hecho al fiscal de turno, al que dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI de Osorno. En el lugar, nuestro colega Wilson González conversó con el comisario Néstor del Valle, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI. Sí, nos llamaron por un hallazgo osamenta en una remodelación de una plaza aquí en el centro de Osorno. Concurrimos a la inspección de la osamenta, determinamos que son de animal, no son humanas, por sus características, por su forma. Así que se informó al fiscal y las osamentas van a ser remitidas al médico legal para que ellos determinen qué hacer. Para su examen, pero son de animal. En términos del procedimiento que viene, se para la obra, ¿qué lo determina? El fiscal lo determina, me parece que no se va a paralizar la obra por cuanto no habría más investigación que realizar al respecto al determinar que son de animal y no son de alguna persona. El gerente comercial de la empresa eléctrica Saesa, Patricio Turén, hizo pública la nueva web que ya está disponible para cada una de las empresas del grupo Saesa. El ejecutivo indicó que durante meses se prepararon con focus group y diferentes estudios de evaluación de preferencias con el propósito de lograr un producto que de verdad fuera de utilidad amigable y con un estilo moderno. Bueno, todos sabemos que Internet es una poderosísima plataforma hoy día de comunicación entre las personas y entre las organizaciones y las personas. Y lo que hemos buscado con este nuevo sitio web es explotar esa potencialidad creando un servicio de consulta, de trámite, de gestiones que oriente mucho en las diversas inquietudes de los usuarios, pueda resolverlas de manera tal de agilizar los tiempos de respuesta y evitar que los clientes tengan que acudir normalmente a nuestras oficinas y puedan hacer sus gestiones más rápidamente. La presidenta de Provincial Osorno, Susana Aldial, recibió de manos del alcalde Jaime Bertín un aporte municipal consistente en 6 millones de pesos, recursos que permitirán que este club realice su pretemporada de cara a lo que será su participación en la segunda división profesional del fútbol chileno. En total, fueron 6 millones de pesos entregados por el alcalde de la comuna a la dirigente de esta entidad deportiva, quien agradeció el respaldo de la municipalidad con la institución que dirige. Una visita protocolar es la que realizó la alcaldesa de Puerto Octay, María Elena Ojeda, al Servicio de Salud Osorno, donde se reunió con el director Nelson Bello y subdirectores, en un encuentro que sirvió para informar a la nueva edil sobre el trabajo en salud desarrollado desde el servicio público en conjunto con el Departamento de Salud de dicho municipio. Cense de los Lagos abrió postulaciones al programa Becas Laborales 2017. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 23 de enero y pueden participar corporaciones, cooperativas, asociaciones indígenas, gremios, organizaciones sindicales y municipios. Más información y postulaciones en www.cense.cl o en la dirección regional del servicio Urbeneta 690 Puerto Montt, de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Realizamos una pequeña pausa para comentar que el mate nos une. Y siempre debe haber sido igual, al menos en Piporé. Desde sus inicios, los pioneros productores sintieron la importancia de encontrarse a disfrutar el sabor de la auténtica yerba misionera y de entregar un legado maravilloso a las futuras generaciones. La comunidad Piporé tiene el deseo de compartir un espacio y un mate contigo en cada uno de tus momentos, al levantarte, en el trabajo, al caer la tarde, durante este fin de semana, con amigos, con la familia y, por supuesto, durante esta selección informativa.